a la orilla el empalizar, pues tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada, y es por eso que a mí me gusta.